alemanes una cerveza, dos alemanes son un ejército, tres alemanes son una guerra. Un francés es una champaña, dos franceses son una pareja haciendo el amor, tres franceses son una orgía. Un italiano es un vino, dos italianos son un chisme, tres italianos son un lío. Un inglés es un whisky, dos ingleses son un club, tres ingleses son un imperio. Un ruso es un vodka, dos rusos son un partido político, tres rusos son una revolución. Un yanqui es un martini, dos yanquis son una corporación, tres yanquis son una invasión. Un mexicano es un tequila, dos mexicanos son muchos hijos, tres mexicanos son un mariachi. Un brasilero es un café, dos brasileros son un partido de fútbol, tres brasileros son un mundial. Un colombiano es un aguardiente, dos colombianos son una parranda, tres colombianos son un cartel. Un argentino es un mate, dos argentinos son una joda, tres argentinos son una asociación ilícita.